Trebolarium. Capítulo 5. ¿Cómo encontrar a tu pareja perfecta? Soy Ana Isabel López, responsable de Trebolarium.com, una plataforma de contenidos digitales que desde que me has oído por primera vez ya es tu casa. En Trebolarium puedes leer, formarte, enseñar, escribir e incluso hasta afiliarte ganando dinero por ello. Mi intención es que todo aquel que entra en Trebolarium sea un poco más feliz, sea lo que sea aquello que busca. En Trebolarium encontrarás libros en formato digital, ebooks y cursos divertidos e interesantes. Hemos nacido para apoyar a los escritores a los que les gusta avanzar por el mundo de las letras, palabra a palabra, conquistando universos mediante sus propios libros, cursos e infoproductos, y tener un sitio de apoyo que les ayude con la tarea de edición, publicación, gestión de redes, publicidad, etc. Si te ha traído el título de este podcast, que a su vez es el título del libro de Alfonso Rafael Pararía, muy posiblemente te encuentres en dos situaciones. O bien estás en proceso de búsqueda de pareja, o bien estás en proceso de ruptura y te preguntas una y otra vez el motivo por el que todas las parejas que aparecen en tu vida están cortadas por el mismo patrón. ¿Cómo es posible que se parezcan tanto entre sí todas las personas que han formado parte de tu corazón? Cuando eres joven y deseas a alguien en tu vida, se suele pensar erróneamente que al encontrarle ya estará todo resuelto y lo único que te quedará por hacer es vivir al lado de esa persona. Cuando por fin aparece, entonces tropiezas con el hecho de que la realidad que soñabas no tiene nada que ver con la realidad que te has encontrado. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha torcido todo tanto? A veces las parejas solo son espejos de lo que no has resuelto en tu vida. Si encuentras un lobo es porque no has dejado de ser oveja. Y si te encuentras a alguien tendente a caer continuamente, es porque tú no has dejado de ser la salvación de los demás. Para encontrar la pareja perfecta, Alfonso nos propone resolver nuestro conflicto interior, aquello que nos impide ser feliz al lado de la persona que buscamos. Una vez resuelto, la búsqueda se hace más clara y diáfana, y de repente sabes lo que quieres y lo que no quieres en tu vida. Entonces eres más eficaz buscando y seleccionando, e incluso puedes sopesar si te es posible sacrificar algunos aspectos sin importancia de tu pareja en pro de otros más importantes para ti. El mundo no es blanco o negro, está lleno de una preciosa escala de grises que conviene comprender para encontrar el camino de pareja perfecto que buscas para ti. Hay tantas parejas como corazones. Trabaja tu corazón y encontrarás tu pareja perfecta. A continuación, las primeras páginas del libro Cómo encontrar a tu pareja perfecta, escrito por Alfonso Rafael Pararía, Content Manager de la agencia 1988 Social Media, escritor motivacional y de desarrollo personal. La atracción física y el llamado amor a primera vista son dos factores de peso que utilizamos a la hora de encontrar pareja. Los seres humanos somos principalmente audiovisuales y dependemos de estímulos externos. No se quiere decir con esto que el amor sea algo mecánico, pero sí que una parte de lo que compone nuestra concepción del amor va a depender en gran medida de lo que percibimos con nuestros sentidos, y eso es algo que de ninguna manera podemos negar. La fase inicial del amor se trata al fin y al cabo de un instante donde puede primar una pasión momentánea, intensa pero fugaz, donde pocas veces se llega a encontrar una estabilidad si no aprendemos a diferenciar cada una de las etapas que compone una relación de pareja. Encontrar la pareja perfecta y ser correspondido es una aspiración que muchas personas ansían, pero para conseguirlo primero hay que tener claros algunos aspectos fundamentales sobre nosotros mismos. Cosas como ¿qué es lo que más valoras de una persona? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles tus límites? Son dudas necesarias de responder a la hora de entregarnos al flechazo de Cupido, de ahí que muchos autores hablen de racionalizar un poco el amor para no dejarnos arrastrar por la marea emocional que éste representa, hasta el punto de perder el control de nosotros mismos y por tanto perdernos de verdaderamente disfrutar la vida. El amor y la búsqueda de la pareja adecuada que nos acompañe para el resto de nuestras vidas se vuelven una constante en nuestra existencia. Puede que la pareja perfecta no exista como tal, pero sí existe para cada uno de nosotros esa persona capaz de aportarnos felicidad y seguridad. Una persona con las cualidades y valores apropiados para nosotros. Una amiga, amante, confidente y cómplice que nos acompaña en el camino de la vida. En este texto se recopila información valiosa que te ayudará a entender el funcionamiento de las relaciones de pareja y así poder mejorar tu propia relación. Aprender a quererte a ti mismo y construir relación de pareja que resulte sana, satisfactoria y duradera, en base al amor propio y al respeto de tu integridad física, emocional y espiritual. Estoy seguro de que varios de los planteamientos que se encuentran en este texto van a resultar un choque a nivel subconsciente para muchas personas, y justamente esa es la idea, que las personas logren desprenderse de al menos uno de los esquemas mentales erróneos que han acumulado con respecto a las relaciones de pareja. mientras más entendamos la manera en que estamos manejando nuestras relaciones y los errores que estamos cometiendo al gestionar nuestras emociones, más vamos a poder desarrollar relaciones sanas y con perspectivas de futuro. La pareja perfecta, según Platón. Ansiamos enamorarnos, encontrar una persona perfecta para nosotros según los deseos y conceptos que por años hemos desarrollado en nuestra mente. Pero la verdad, ¿siquiera sabemos lo que es el amor? Esa palabra de tan solo 4 letras, tan repetida en canciones y poemas, con la que soñamos desde niños, que llegamos a la adultez sin comprenderla realmente y cuyo significado muchas veces damos por sentado que entendemos, cuando muy pocas veces es así, ¿realmente sabemos lo que es el amor? ¿Hemos aprendido a amar? La confusión más habitual en este tema es relacionar la palabra amor con enamoramiento, o peor aún, creer que amar es lo mismo que sentir deseo sexual. De ahí se derivan los grandes tropiezos de este aspecto tan fundamental para la vida de las personas. Se trata de un tema mucho más amplio de lo que sugiere la primera impresión, y es un tema que además se encuentra cargado de conceptos que hemos aprendido a lo largo de la vida, tanto por herencia familiar como por la información que recibimos del entorno en el que nos desarrollamos y nos desenvolvemos. Platón fue un filósofo griego seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles, y fue quien concibió la Academia, una escuela filosófica donde se enseñaba psicología, teoría política, ética y antropología. La influencia de Platón y su escuela filosófica sobre la civilización moderna es incalculable. Muchos de los conceptos que manejamos hoy en día provienen de la gesta que se produjo en la Academia. Platón frecuentemente hace referencia a que debemos aprender a amar. Por consiguiente, se entiende que amar es algo que no sabemos hacer, algo que se puede y se debe aprender. Amor platónico, ¿les suena familiar? Alguna vez en la vida hemos tenido esa clase de amor, un amor idealizado, no correspondido, imposible de alcanzar. Pero la verdad es que el concepto de amor que tenía Platón en su mente va un poco más allá de ese simplismo que hemos malinterpretado. La concepción de amor, según Platón, nos deja enseñanzas profundas que vale la pena conocer, ya que nos permite entender las relaciones de pareja desde una nueva dimensión. El amor es la motivación o el impulso que nos lleva a intentar conocer y contemplar la belleza en sí misma. Comenzamos a apreciar la belleza de una persona, por ejemplo, su belleza puramente física, y luego avanzamos a apreciar su belleza espiritual, la belleza del alma, para finalmente enamorarnos de la costumbre y todo lo que se encuentra alrededor, las leyes, la sociedad, las artes, las ciencias, etc. Cuando finalmente atravesamos todas esas etapas, entonces nos encontramos con el amor real, puro y desinteresado, el amor a la esencia misma de la belleza, y este es el amor que realmente trasciende las barreras del tiempo y del espacio, un punto en el que se ama la belleza sencillamente por ser bella, y en el que no hay elementos sexuales, porque para Platón el amor no es el que se dirige a una persona en específico, sino el que va orientado a la esencia de la belleza en sí misma. Ciertamente, un concepto pesado y abstracto que cuesta mucho entender, pero que ha dado pie a diversos estudios psicológicos que demuestran que el amor, tal y como lo entendemos, se divide en fases y que vamos atravesándolas unas a otras, a veces quedándonos en alguna de ellas. Es muy común que los seres humanos nos saltemos algunas fases y vayamos directo al amor idealizado, al amor platónico, donde amamos a una persona y la colocamos en un pedestal, sin siquiera percatarnos de que esas características que amamos y estamos idealizando no son lo que necesitamos o merecemos. Pudiera decirse que el amor no es bello ni bueno, pero eso no implica que sea feo ni malo. El amor simplemente es. Entre dos conceptos opuestos siempre hay un término medio, la idea sencilla. El amor es el camino que nos permite conectarnos con aquello que llamamos perfecto, divino, hermoso. El amor nos sirve de enlace y comunicación, llenando el vacío que existe entre lo visible y lo invisible. Por amor podemos ser capaces de hacer cosas que el cuerpo biológico no puede concebir, lo que llamamos actos heroicos. Por ejemplo, por amor uno puede dejar a un lado la tranquilidad y comodidad y entregar su vida al servicio de los demás, curando a enfermos o enseñando a niños. Existen actitudes que solo pueden ser explicadas por amor, como saber escuchar, resolver un problema ecológico o social, o poner a un lado de belleza física. Son dictados de la conciencia, del corazón, que no vienen del materialismo egoísta ni del raciocinio, sino del amor. Pero es sumamente importante entender la diferencia entre el amor y los dictámenes de la naturaleza. La misma naturaleza nos conduce a procrearnos como modo de conservación de la especie. Es un instinto primario que en innumerables ocasiones confundimos con amor. La procreación es el único camino que tiene la naturaleza para perpetuar la raza humana. La procreación sexual es un instinto y los seres humanos rara vez podemos luchar contra nuestros instintos básicos. Peor aún, confundimos instintos con sentimientos. Si entendemos el concepto de amor de Platón, entonces sabremos que la misma naturaleza nos ha dotado de capacidades superiores a los instintos y que no estamos limitados a un cuerpo, sino que tenemos un nivel superior al físico. Tenemos un alma cuya belleza es superior a la del cuerpo físico y es la cuna de todas las obras de pensamiento, arte, poesía e inventos de todas las clases. Es en ese nivel donde debemos entender el concepto de amor. Si te apetece ser afiliado de este libro y ganar dinero por ofrecerlo en tu blog, tenemos una comisión del 15% más un 5% de descuento para tus lectores. Puedes solicitar tu código de afiliado en blogueros@trebolarium.com. Aunque no desees formar parte del club de afiliados, ponte en contacto con nosotros para formar parte de nuestra blogoteca, porque queremos promover el trabajo de los demás. Si quieres publicar en Trebolarium o proponernos un libro o curso, escríbenos a escritores@trebolarium.com. Estaremos encantados de oír tu propuesta. Para cualquier otra consulta, te espero en trebolarium@trebolarium.com. Trebolarium es un universo de aprendizaje, de vuelo, de conquista, de nuevos horizontes, de búsquedas, de inquietudes. Estamos a tu disposición para lo que gustes. Creemos en ti, en tu idea, en tu proyecto y queremos ser parte de él. ¿Te sumas?